Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Buenas tardes a nuestros oyentes de Ladra, los regresamos después de 3 semanas de estar ausentes, bueno, dos semanas de estar ausentes de nuestro programa. Hoy regresamos con un tema que está en este momento en la boca de muchas personas en candente. Nuestro país, candente, y vamos a hablar pues del petróleo y de lo que significa, pero ya más adelante les voy a presentar a nuestro invitado. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi. Soy la directora de Raya y soy la directora también de este programa y soy ingeniera biomédica de esta institución. Mi nombre es Catalina Yepes. Es que evolucionó desde el primer semestre. Mentira, ¿desde el qué? Tercero. No, y que los oyentes han sido testigos de eso. De este crecimiento. De ese crecimiento, esa evolución, como que el quinto semestre. Maduré, me volví una mujer. Ingeniera, ¿qué sigue? Magister. Y les voy a decir cuál va a ser mi primer decreto. Ya se los mencioné afuera. Es el primer decreto. Ahorita se los divulgamos a todos los oyentes. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes, dándoles a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Ládralo. Recuerden, yo soy comunicador voluntario que coopera de tanto en tanto, de cuando en vez. No, mentiras, estoy aquí apoyando también las comunicaciones de la corporación, invitándolos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @corporacionraya, en Twitter, en Instagram, y también para que vean ustedes nuestras diferentes publicaciones en nuestra página oficial en Facebook como Corporación Raya. También nos pueden ver los diferentes documentales de las jornadas de esterilización anteriores que se han realizado en diferentes locaciones de nuestro país, ayudando a tantas comunidades, sobre todo en el cuidado adecuado y la tenencia responsable de los animales en estos lugares, para que también ustedes sigan en YouTube a la Corporación Raya. Y recuerden también ingresar a www.corporacionraya.org, página oficial donde encuentran ustedes los consejos nutricionales y también todos los programas de las diferentes temporadas que hemos pasado hasta el momento. Y recuerden que también nos pueden ver en vivo a través de nuestra señal de Facebook. Exacto. Live. Y estamos saludando en este momento a los televidentes, a los cibervidentes, a los... Pero usted no está saludando a alguien. A todos ellos que no vengan por la interna, me dirás, que nos están viendo a través de Facebook Live como Corporación Raya. Y si tienen alguna pregunta pueden llamarnos al 440-5135. 440-51 y 30. Son las 51 y 35. Nos va a coger la tarde. ¿Tú qué? 440-51-35 para que se comuniquen con nosotros y hagan las preguntas pertinentes a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, vamos con la agenda de la semana. Con la noticia de la semana. Es momento. De la noticia de la semana. Enládralo. Enládralo. Bueno, la primera noticia de la semana tiene que ver con un tema que para mí es muy difícil de manejar, muy difícil, que es la tauromaquia. No sé si recuerdan que en nuestra temporada pasada estuvo con nosotros Eduardo Peña del colectivo Colombia Sin Toreo, pues que tiene finalmente su sede en Bogotá, donde estas personas hacen un lobby muy importante por sacar adelante los proyectos de ley que terminen con la tauromaquia en nuestro país. El año pasado, como les venía comentando, pues se presentó un proyecto de ley que prohíbe los espectáculos taurinos en todo el territorio nacional, y debido a, obviamente, la influencia del maligno, pues no se llegó a un quórum y dejaron ese proyecto de ley ahí tirado, con la promesa de que iba a ser el primero en discutirse apenas se iniciara el periodo legislativo nuevamente en este año, en el mes de marzo. Pues resulta que finalmente ni cumplieron la promesa como era, pero el proyecto se discutió en segunda plenaria. Cuando las leyes y los acuerdos y todo lo que nos legisla en nuestro país tiene que pasar por varios debates, unos en la comisión yo no sé qué, otros en la comisión yo no sé qué, otros en plenaria y así. Entonces este pasó en pasó la comisión segunda en su debate, falta que pase la comisión tercera y falta que pase la plenaria del Senado. La comisión tercera es quizá la comisión con más dificultad para que ese proyecto se vuelva una realidad, para que las corridas de toros dejen de existir en el territorio nacional. Y es porque ahí hay una bancada o hay unos representantes de una bancada, de un partido que está promocionando por su lado unos proyectos que favorecen los espectáculos taurinos, que los declaran como patrimonio cultural y que los manipulan de una manera que los blindan para que posteriormente pueda terminarse la tauromaquia. Entonces estamos de todas maneras en un momento coyuntural en el que se puede prohibir la tauromaquia en nuestro país, y para eso, pues como siempre hemos hecho aquí el llamado a que ustedes se comuniquen con sus legisladores, con las personas a las que ustedes eligieron por voto, para que se pronuncien y para que su voto sea positivo para pasar el proyecto y que las corridas de toros terminen en el país. Ya es hora de terminar con las corridas de toros, basta ya. Fuiste muy contundente, muy corta, Porta, te felicito. No, es que no quiero decir nada al respecto, ya los oyentes saben lo que siento y cómo se me empieza a hervir la sangre cuando empiezo a hablar de eso. Y la segunda noticia, pues es una noticia que tiene que ver todo con el programa que vamos a hablar el día de hoy, y es que hubo un desastre, pues que está sucediendo en este momento, uno de los mayores desastres causados por contaminación petrolera que han sucedido en nuestro país. Y para hablar de esa noticia de la semana, vamos a aprovechar que tenemos a nuestro invitado experto en el tema, y voy a entonces aprovechar también para presentarlo. Él es Andrés Gómez. Andrés Gómez ya había estado en nuestro programa contándonos o hablando con nosotros sobre el consumo responsable y cómo nuestra alimentación tiene todo que ver con la destrucción de nuestro planeta. Él el día de hoy está hablando, va a venir a hablar con nosotros, vino a hablar con nosotros. Ya llegó. ¿Cuáles son las cosas que tiene que priorizar nuestro país? El petróleo o la biodiversidad. Andrés, vas a tener mucho material ahí para... Bueno, el petróleo o la biodiversidad. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juliana? ¿Cómo estás, Cata, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir a nuestro programa. No, siempre es un gusto aquí venir a hablar con ustedes. Bueno, Andrés es ingeniero de petróleo y también es agricultor ecológico. Uno hay veces, él muestra su pinta a los televidentes de Facebook Live. Sí, él es ingeniero de petróleo. Ingeniero de petróleo. De petróleo, para que vean ustedes. Y la vida da muchas vueltas. Y ahora pues es un agricultor ecológico. Es como la historia del señor de McDonald's. ¿Usted sí lo ha visto, la historia del señor de McDonald's? No, que fue presidente de McDonald's Colombia y ya se volvió vegetariano y vive por allá en una choza en el monte y cambió toda su existencia. ¿No te has visto esa historia? Te no, la voy a mandar. Me la tenés que mandar. La sacaron en CNN. Oh my God. No, pero la mía sí no llega por allá. La sacamos. Y entonces hablemos un poquito. Antes de empezar con las preguntas del programa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo allá en Santander? Lo que está pasando en Barranca Bermeja, en las inmediaciones del Pozo Lizama 158, es algo, podríamos decir que inherente a la explotación de hidrocarburos. La explotación de hidrocarburos es compleja, peligrosa, y pasó algo que todavía no es como muy... Ecopetrol no lo ha informado muy bien, pero hay indicios y varios periodistas han sacado como investigaciones en las que hablan de problemas de fallas en la cementación y en el revestimiento del pozo. Pues hay unos conceptos que son pues como más complejos, que son de integridad. Me parece que no había una integridad adecuada en el pozo. Entonces, de alguna manera, se comunicó el subsuelo, el yacimiento que se estaba explotando allá, de una zona que tiene altas presiones de petróleo, y ahí conviven petróleo y gas, y emergieron a la superficie, afloraron a unos metros del pozo como tal, y empezaron a contaminar acuíferos. Entonces, yo pienso que un evento como estos, que pasa, que sucede, que también tenemos que mencionar en como comparando todo esto, lo que ha hecho, los atentados que ha habido a la infraestructura petrolera, que también son contaminantes y que también generan un problema grandísimo. Lo que pasa es que por un lado son actores ilegales y por este estamos hablando de Ecopetrol, entonces las cosas no se pueden comparar, pero los dos son igual de nefastos para la naturaleza, para el ambiente. No le importa quién fue el causante. Pero sobre todo entonces, yo lo que quisiera que discutiéramos y que miráramos aquí es que esto es un problema, una consecuencia directa de la explotación de hidrocarburos, en un país megadiverso, y cómo estas dos cosas se juntan, y eso lo iremos desarrollando pues a medida que hablemos en estos minutos. Entonces, ya para contextualizar un poquito más sobre la noticia, empecemos a hablar sobre el programa y como a contar qué es lo que vinimos a explicarle o a explicar vos. Pues yo no voy a explicar nada, yo solo voy a preguntar. Andrés, contemos entonces qué es el petróleo y cuál es el uso que le damos generalmente, al menos en nuestro país. El petróleo es bien interesante. Yo no sé si ustedes han visto, vieron alguna vez, esta puede ser una comparación muy, muy de viejito, pero de pronto Asterix y Obelix. Y en, y en Asterix y Obelix había una poción mágica, y podríamos decir que el petróleo es esa poción mágica. Nosotros estamos hablando de 90, 150 millones de años en la que sobre todo biomasa vegetal terminó estando en los océanos, terminando su proceso y depositándose. Uh-huh. Entonces, en esta cantidad de biomasa termina minerales tapándola, un proceso de presión y temperatura luego, porque eso se va para el subsuelo. Entonces tal vez podríamos decir que producto de la alquimia de la naturaleza, pues de los mismos movimientos de la tierra, que terminan utilizando toda esa biomasa, que fundamental, eso fue transformación a través de la fotosíntesis de sol de épocas prehistóricas. O sea, nosotros de lo que hoy nos beneficiamos es parte de la fotosíntesis de la tierra hace todos esos millones de años, que con condiciones de presión y temperatura se volvió el petróleo, el gas, el carbón y todo lo que tenemos hoy. Más o menos, un galón de petróleo contiene el equivalente a 98 toneladas de ese material. Es destilado por millones de años y, como les decía ahora, por sí misma pues tiene energía solar que fue transformada. Pero piensen en ese dato, un solo galón tiene 98 toneladas de ese material primigenio. Entonces, o sea, 98 toneladas de otrona se convirtieron en un solo galón. Eso simplemente es como para pensar en la suerte que nosotros corremos de vivir en esta época en la que podemos tener todo eso. Y un dato que me parece como fundamental también para que dimensionemos el papel del petróleo en nuestra sociedad. Una persona adulta saludable que logre trabajar 40 horas a la semana por 52 semanas al año, que eso es más o menos pues alguien, pues imaginémonos una persona bien saludable, fuerte, un obrero, necesitaría más de 10 años para hacer el trabajo contenido en un barril de petróleo. Esto es una manera como de dimensionar eso. Si ustedes tienen carro, yo no, si ustedes tienen carro y al carro se le acaba la gasolina, piensen en lo que significa empujarlo, y piensen en empujarlo por una pendiente como las de Medellín. Entonces, por ese lado es en cuanto a dimensiones físicas. Ya por el otro lado, nosotros estamos hablando de que el petróleo está contenido en absolutamente todo lo que significa nuestra vida moderna. Desde todo este equipo que nos rodea, que nos permite transmitir, las gafas, más teso todavía, lo que nos comemos, los fertilizantes, ajá, químicos, sí, y los agroquímicos que se utilizan para la producción de la agricultura convencional, ya hemos hablado aquí de la agricultura orgánica, que esa no tanto, pero de la agricultura convencional, terminan siendo petróleo transformado. Imagínense que más o menos hoy, para la actividad agrícola, se invierten 9 calorías de energía para generar una caloría de energía. Eso es un absoluto exabrupto. O sea, siempre la agricultura fue, desde que el hombre se asentó, se hizo sedentario y empezó a cultivar, él cultivaba, utilizaba su energía, y a partir de la energía que utilizaba la veía multiplicado en sus cultivos. Hoy estamos presenciando y comemos en una sociedad en la que se tienen que invertir 9 unidades de energía para sacar una unidad de energía. De esto estaré hablando constantemente porque es lo que quisiera que quedara más claro en estos minutos. Lo que significa la energía en nuestra vida, sí, en nuestra vida moderna, y básicamente ahora pues hablando del petróleo. Y que el combustible no se está utilizando como muchas personas piensan, únicamente en los combustibles para los vehículos. Exactamente. Que piensan que es la única forma de energía, de sinergia, de movilidad que tenemos los seres humanos, y que por lo tanto ya solamente con ese ejemplo del combustible que con el que tenemos que tanquear la moto, esas bicimotos, incluso los vehículos, el gasto que se está haciendo del subsuelo como tal es irrisorio. Y es como si esto, o sea, lo que usted está diciendo hace un momento es como si fuera un proceso a la inversa de lo que estábamos haciendo antes en la agricultura. Claro, porque lo que pasa es que en esos momentos nosotros nos encontrábamos con una concentración de energía menor en todo lo que hacíamos. Como les dije al principio, si nosotros estamos hablando de 90 o 150 millones de años que logran procesar ese material vegetal y lo entregan hoy lleno de energía, es muy distinto a lo que se puede enfrentar uno como agricultor con sus herramientas ante una planta que le entrega tanta cantidad de energía. Pero entonces ahí eso es interesante, pues, porque el encontrarse con el petróleo, sí, o sea, la revolución industrial es la que termina siendo un cambio absoluto en, sí, nuestra vida y sobre todo la relación con el confort. El impacto que genera, por lo tanto, para nosotros hoy, por ejemplo, cosas, o sea, de esa misma manera como ver el petróleo como sus caminos, su hilo que a veces es invisible. Uh-huh. Este programa está transmitiéndose por Facebook Live, por no sé qué montón de redes sociales. Cada vez que nosotros hacemos un clic, cada vez que alguien hace clic en el WhatsApp, en cualquiera de esas cosas, está moviendo energía. Lo primero, al hacer usted send, eso no está pasando por el aire y no atraviesa nada. Eso tiene físicos. Un medio físico que primero es una antena celular, uh-huh, que gasta, exacto, energía. Entonces la matriz energética de Colombia primero es hidroeléctrica en gran parte. Uh-huh. Eso vuelve a mover un servidor, que el servidor estará ubicado en Estados Unidos, supongamos, y en Estados Unidos la energía que está moviendo esos servidores es muy factible que sea carbón. Entonces nosotros estamos haciendo emisiones cada que hundimos en el WhatsApp, en, no sé, en cualquier cosa de estas. Entonces muchas veces estas redes sociales las vemos como que están en el aire y no, todas nuestras decisiones, toda nuestra vida hoy está atada en una matriz energética. Y que realmente esto parte de una discusión sobre los modelos de uso energético que tenemos actualmente y que llevamos, como usted dice, prácticamente desde mediados del siglo XIX. Si se plantea un cambio, por ejemplo, que puede ser una pregunta de muchas personas, listo, el petróleo lo tenemos en todas partes, lo vemos en todas partes, quiere decir que nos lo estamos hasta consumiendo sin darnos cuenta. ¿Aquellos países que están haciendo esos cambios de modelo energético realmente son cambios importantes para el bienestar del planeta? Yo creería que esa podemos dejarla para hacer una pregunta del final, porque hay mucho de qué hablar y esto da para primero entender de pronto otras cosas, Andrés. Ya contemos, ya caímos en cuenta que el petróleo está obviamente en todo lo que nos está rodeando y en todo ese confort y esa vida moderna. ¿Cómo ha sido tradicionalmente el proceso para explotar petróleo acá en Colombia? El proceso en Colombia ha sido consecuencia de lo que ha sido el proceso, pues, en todo el mundo. Nosotros podríamos recordar que precisamente en esta zona donde está ocurriendo ese afloramiento hoy en Lizama, en la zona de Barranca Bermeja, fue donde primero se perforó un pozo de petróleo en Colombia. Los indígenas yariguíes que habitaron esa zona, vieron petróleo aflorando a superficie. O sea, ya había yacimientos que se lograban comunicar con superficie y había lagunas con petróleo, y el petróleo tiene usos de impermeabilización, por ejemplo, en embarcaciones de ellos. Entonces había afloramientos. Entonces ya cuando alguien llegó a decir, bueno, aquí hay afloramientos, es porque aquí hay petróleo, terminó en la concesión de mares y en el primer pozo que se perforó, que fue el Infantas 1, en 1918. Entonces piensen eso, son casi 100 años de explotación de un yacimiento en esa zona de Barranca Bermeja, la cuenca del Magdalena Medio. El medio Magdalena, ese lugar es la cuenca más antigua de explotación en Colombia. Entonces siempre se ha hecho a través de la explotación de yacimientos convencionales. Entonces allá había un yacimiento convencional que es incluso hasta hoy el yacimiento, pues un tipo de yacimientos que se explota y que vendría a ser lo que podríamos hablar de como la tradición, lo más tradicional. Ya posteriormente pues hablaremos de fracking y la diferencia de uno y otro. Naturalmente es la siguiente pregunta que queremos hacerle. ¿Qué diferencias existen entre esos modelos tradicionales? ¿Cómo funcionan esos modelos de explotación tradicional del petróleo? Y lo que últimamente está sonando bastante, sobre todo en redes sociales, casi a modo de denuncia, que es el fracking. Y explicarle un poco a los oyentes de qué se trata. Tratando de hacerlo de manera sencilla. Uh-huh. Los yacimientos convencionales son unos yacimientos que están en un tipo de formaciones geológicas que tienen unas condiciones de porosidad y permeabilidad piensen en como si tuviéramos, como si el petróleo estuviera almacenado, que ahora estaba hablando con ustedes del caramelo del álbum de Chocolatina, uh-huh, en el que nos pintaban el petróleo como si fuera una bolsa, que una bolsa se chuza y luego sale el petróleo por la superficie, y no es así. Más bien eso se podría parecer a lo que el contenido de una esponja de cocina. Entonces, si una esponja de cocina uno la pone en el agua, ella absorbe agua porque tiene unos espacios vacíos, que es lo que llamamos porosidad, y cuando uno logra apretar esa esponja, el agua sale, porque esa agua que estaba acumulada en esos poros tenía un camino, y ese camino se llama permeabilidad. Entonces esos son los yacimientos tradicionales. Y una cosa bien importante, piensen ustedes en una metáfora como la del tomar los frutos de un mango, de un árbol de mango. ¿Cuáles son las frutas de mango que yo primero cojo si estoy ante un árbol lleno de mangos? Las de abajo, porque son las más fáciles, ¿cierto? Uh-huh. Entonces eso mismo sucede con la explotación de petróleo. El petróleo que primero se sacó, y estamos hablando desde más o menos 1886 en términos mundiales, es el petróleo que más fácil se extrae. Ese petróleo, estamos hablando de esa perforación en Infantas 1 en 1918. Entonces esos yacimientos convencionales eran relativamente sencillos de explotar. Y sobre todo, fundamental que sigamos hablando de este tema, la tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético habla de la cantidad de energía invertida para sacar unidades de energía de ese mismo proceso. Entonces, por ejemplo, si yo estoy invirtiendo una unidad de energía, cuando hablábamos del petróleo convencional y tradicional de principios de siglo, del principio del siglo pasado, estábamos hablando que podía obtenerse un retorno energético mayor a 100 unidades. Por una unidad yo obtenía 100 unidades. Entonces eso es fundamental, y eso habla de la abundancia energética de una sociedad que le permite llegar a al estado de confort y de bienestar en el que vivimos hoy. Entonces esto por el lado de los yacimientos convencionales y de la explotación de yacimientos convencionales. Entonces, hablando del fracking, el fracking es una técnica que trata de explotar yacimientos no convencionales. Esos yacimientos no convencionales generalmente son rocas que fueron generadoras de petróleo, en las que el petróleo una vez se genera, migra a otras formaciones que lo logran atrapar, y eran esos yacimientos convencionales. Entonces, donde se atrapa es el yacimiento convencional. La roca generadora es la roca donde estaba ese petróleo y que encuentra y que tiene muchos, muy pocos caminos de permeabilidad. Lo que les decía, la comunicación en el petróleo, en el yacimiento, cuando no se tiene, es lo que logra hacer el fracturamiento hidráulico o fracking. Es llegar a esas zonas que antes no se explotaban porque por una serie de condiciones, generar unos caminos que son las fracturas, uh-huh, y por esas fracturas explotar petróleo. Esa sola condición implica que haya una tasa de retorno energético menor. Entonces, como la metáfora del mango, los últimos mangos que usted coge son los que están más arriba, porque entonces le toca traer una escalera, le toca traer a otro, le toca gastar más energía para coger esos mangos. Entonces, todo eso habla de lo que nos hemos consumido durante estos 200 años y cómo estamos en lo que podríamos decir el final de una civilización con abundancia energética como lo conocemos hoy. Consecuencia de todo esto es el cambio climático y que nos estamos enfrentando pues a la crisis más dura como especie, la que está cercana a nuestra, lo que puede implicar nuestra extinción como especie debido a esas dos condiciones. Ya es hora. Yo también lo creo. Sí, no, ya, pues eso es alcahuetería y pues uno metiendo las patas a cada rato, no, eso ya tiene que acabarse. Y una tras otra, eso es que eso no para. Y una tras otra. Entonces es el pues la quisiera diferencia. como uh-huh, que lo diferenciáramos. Pero también pretendo que no vamos a tanta minucia técnica, porque podría ser aburrido para las personas que nos escuchan. Entonces es más bien como los conceptos, como tratar de conceptualizar, porque una de las, diría yo, imposiciones de la industria de los hidrocarburos es que dicen que las comunidades no se pueden meter a hablar de esos temas. Entonces todo lo ponen a través de una barrera, dicen que esto es una cuestión técnica. ¿Y que por qué no? ¿Que porque es técnica? Porque es una cuestión técnica. Entonces yo no puedo ir a hablar con una comunidad porque es que estamos hablando de integridad, estamos hablando de revestimiento, de cementación, no sé, de un montón de términos que terminan siendo, es una barrera para que la gente se acerque a esto. Entonces por eso yo quisiera que conceptualizáramos más desde lo que está pasando en el mundo y que entendamos nuestro lugar en el mundo y nuestro lugar frente a esa industria. Bueno, y estamos hablando de los conceptos, pero usted habla del mundo, ¿qué pasa en el mundo? Más o menos lo mismo, Juli, pues en términos de la explotación, lo mismo, más o menos, estamos utilizando se han utilizado los yacimientos con los hidrocarburos de más fácil acceso, y se está haciendo fracking en algunos lugares o haciendo perforaciones en el mar de yacimientos ultraprofundos, también por las mismas condiciones, porque el petróleo es cada vez más escaso y lo seguimos necesitando porque no cambiamos nuestros modelos de vida. Pues miren un dato que es bien, bien interesante, si lo encuentro, pero más o menos el 7% del petróleo que se produce en el mundo lo produce un solo yacimiento en Arabia Saudita. Piensen en eso. O sea, un solo yacimiento produce el 7%. Ese yacimiento no se vuelve a encontrar, porque ese yacimiento era muy fácil de encontrar y ya no está. No lo hemos ido, o ya no está, no, o está cada vez, o tiene menos cada vez, porque era el más fácil de acceder. Mientras que ese solo yacimiento produce el 7% de toda la producción mundial, ya tenemos que hacer un pozo con fracking y tenemos que hacer todas estas cosas, ya tenemos que ir a zonas ultraprofundas en el Presal, en el Brasil, porque se nos está acabando y nosotros tenemos el mismo tren de vida y eso es lo que queremos aspirar y a lo que queremos llegar en los siguientes 100 o 200 años. Entonces ahí está la gran contradicción. Y entonces contemos cuáles son esos riesgos que tiene el fracking y por qué entonces ha sido prohibido en otros países. Porque pues ya nos explicaste que definitivamente es entrar a esos espacios que no es tan fácil la extracción, pero entonces cuáles son los riesgos que hay. Sobre todo hablemos del ciclo del agua y cómo la cantidad de agua que se utiliza para ese fracturamiento saca el agua de su ciclo. Porque una de las condiciones para poder hacer esas fracturas es que el líquido que se bombee sea un líquido que rápidamente pueda generar presión para hacer las fracturas que se hacen en el subsuelo. El proceso de fracturamiento es un proceso que también se puede hacer en la explotación de yacimientos convencionales. Solo que las fracturas en los convencionales eran pocas, casi que una, en la que se mejoraba la permeabilidad de esos yacimientos. Ahora en estos que no tienen permeabilidad, las fracturas son muchas, entonces por eso usa grandes cantidades de agua. Y además de ser muchas, hay que tener unas condiciones químicas específicas para que esa agua se pueda bombear de una manera efectiva en términos energéticos y rápida y que pueda soportar fracturar la formación y después de fracturarla depositar una especie de bolitas que sean capaces de hacer que otra vez no vuelva a su estado natural el yacimiento. Sí, más o menos. Y entonces nosotros estamos hablando que era para la perforación de... para la perforación, el fracturamiento de un pozo, se usa el agua de 584 a 1950 familias colombianas. Imagínense esto, esos son entre 9 y 30 millones de litros de agua. Veámoslos en términos, porque es que muchas veces si lo vemos en términos de litros, de garrolones, de barriles, no lo entendemos muy bien, pero eso es más o menos el consumo de 584 a 1950 familias colombianas, una familia compuesta por 5 personas. Entonces ahí estamos hablando pues de una de esas condiciones pues específicas. También podemos llegar a generar contaminaciones de acuíferos en el subsuelo. El proceso de fracturamiento es un proceso que se modela matemáticamente y el que está muy adelantado pues en la ingeniería de petróleos, en la ingeniería de yacimientos, pero no termina siendo controlado completamente. Entonces también puede haber cierto tipo de comunicación entre el yacimiento y otros acuíferos, en lo que hay contaminación de esos acuíferos que en algunas comunidades se utilizan directamente y en otras son el agua que estamos y que tenemos de reserva. Normalmente la comunicación más fácil entre esos acuíferos, entre superficie y el yacimiento, va a ser el pozo. Y otra de esos mitos de la industria del petróleo en la que dicen casi que son infalibles. Es muy interesante analizar este caso del Lizama 158, el de hoy, en el que vemos que la industria no es infalible y que esa falibilidad permite que pueda haber problemas graves como el que tenemos hoy y que se pueden hacer aún más graves cuando estemos hablando de fracking. Entonces ahí hay unas condiciones específicas, problemas de salud generados que yo no sé si han visto un montón de videos que son como virales, es que se dice, en los que hay escapes de gas que terminan hasta en las tuberías de las casas. Ajá. Y hay llaves con llamas, y eso ha sucedido pues en Estados Unidos y en Canadá varias veces. Entonces proceso bastante peligroso, sí, Juli. ¿Pero por qué entonces lo prohibieron por allá? Precisamente por todo esto, porque es una técnica que es muy peligrosa, en la que se gastan grandes cantidades de agua, que se pueden contaminar yacimientos y que puede haber yacimientos de agua, y en el que puede haber escapes no controlados que terminan afectando a las poblaciones directamente. Es una técnica que implica muchos peligros, y como deberíamos haber hecho aquí, existe el principio de precaución. En el momento en el que una cosa no se puede hacer de esa manera, es mejor no hacerla. Y tenemos que necesariamente hablar de esto en el contexto del cambio climático y de la crisis ambiental. O sea, esto tiene que ser la discusión superior a la discusión del fracking. O sea, nosotros hoy tenemos es que estar hablando de que el petróleo se tiene que dejar en el subsuelo. Esa es la discusión fundamental. Y si nosotros vamos a dejar el petróleo en el subsuelo, no tiene ningún sentido que nos pongamos a pensar en hacer fracking. Y tenemos que tener cambios desde nuestra propia existencia. Pero porque yo he hablado mucho aquí en este programa de ese tema, y es que la gente siempre está esperando es que el gobierno le resuelva. Y si el ciudadano común no deja de consumir como consume, no va a haber gobierno ni Dios ni nadie que le resuelva, porque es que la situación, el palo no está para cucharas. Y es fundamental, Juli, que también nuestra condición aquí en Medellín específicamente, de lejanía de las zonas que explotan petróleo, nos permite tener una situación más cómoda, en la que es hablar de fracking en Medellín es casi que eso no lo hace nadie, porque es que aquí eso no nos interesa. Aquí podemos hablar de agua de pronto, aquí podemos hablar de otros temas que están más cercanos, pero el petróleo está cerca de Medellín, en Yondó, pero Yondó para nosotros eso es Barranca Bermeja, eso es el frente de Barranca Bermeja. Andrés, pero si ya sabe que es tan peligroso, si hay países que lo han prohibido, ¿por qué Colombia y otros? Y estamos hablando de países como Alemania, como Francia, pues no estamos hablando por allá de cualquier lugar, pues entonces por allá alejadas, ¿no? Entonces estamos hablando del estado de Nueva York, por ejemplo, y en el estado de Nueva York fue bien importante el aporte del colectivo médico en el que se pusieron a analizar los problemas inherentes al fracking. ¿Y qué nos pasa, pues? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que entonces hay un cuento que nos lo echa la industria, y nos lo echa la Ecopetrol y la industria de los hidrocarburos, sí, en los que tenemos que mantener tenemos que mantener unas reservas de petróleo, y esas reservas tienen que aumentar con el tiempo. Entonces dicen que como esas reservas se nos agotan, y estamos hablando de que en los próximos 7 o 9 años supuestamente Colombia dejaría de ser autosuficiente en términos de petróleo, sí, que tenemos que seguir aumentando las reservas pase lo que pase. Entonces eso es un cuento que contrasta con lo que está pasando en contravía, con lo que está pasando en el mundo, que estamos pensando en migrar al tema, a una energía distinta. Y me permito meter la cucharada ahí por una razón, porque es que en temas nacionales ustedes saben que el petróleo es una de las locomotoras que, según el gobierno, mueven el país. Que Ecopetrol hace parte de esa organización que requiere el gobierno incluso para percibir ingresos. Tanto es así que una de las primeras noticias que surge este año tiene que ver con las ganancias exacerbadas que tiene Ecopetrol en medio de una crisis mundial petrolera, y especialmente aquí en la región, con el cual se llenan la boca y empiezan a decir es que tenemos unos resultados superiores a los 6 billones de pesos, o que equivalen a tanto en el respecto al Producto Interno Bruto colombiano, y que por lo tanto le va a aportar unas ganancias y que le va a terminar generando unos ingresos al país. Miren, ha sido el mismo cuento de siempre, y apenas unos meses después, o menos de unos meses después, sucede lo de los derrames de petróleo, y automáticamente ya está en un control, en un debate de control respecto a las actividades de Ecopetrol. Entonces en el país me atrevo a afirmar, pues ya pues de tanto que se ha escuchado, que lo que se busca son las soluciones inmediatas, Juli. Lo que se buscan son responder cosas muy, muy, muy inmediatistas, como por ejemplo partiendo lo de las reservas de petróleo, que esto surge precisamente por denuncias que esto surgió el año pasado respecto a la escasez de yacimientos de petróleo o la incapacidad que va a tener el país en menos de 5 años para continuar produciendo. Eso se llama términos económicos. Volvemos a lo mismo de siempre. ¿Por qué se terminan practicando este tipo de modelos como el fracking? Precisamente porque el país entra en una dinámica consumista en donde tiene que responder por unos estándares internacionales de venta del petróleo, porque si no, una de las principales locomotoras, perdóneme la redundancia, del país pueden generar escasez. Pero no se tiene conciencia del daño Y yo creo que es un mal del colombiano. Yo creo que sí del latinoamericano. Se tiene conciencia del daño. Sí y no, pero no masificado. Uh-huh. Exacto, no masificado. No a través de los medios masivos de comunicación. Ese es el problema y no es solamente colombiano, Juli. Es un problema de la sociedad latinoamericana que repite algunos elementos porque necesita estar compitiendo. Esto lo digo de parte del gobierno, no digamos de la gente del común. ¿Cómo así? ¿Ya estás trabajando en el gobierno? A nivel gubernamental, no. A nivel, y eso sí es un nota gente, a nivel gubernamental, ¿qué es lo que se busca? Se busca simplemente cumplir con unos modelos socioeconómicos, capitalistas de desarrollo que permitan surgir determinados modelos económicos. Punto. Pero no preocupa, y cada vez que salen estas denuncias de medioambientalistas, que incluso son los que atacan permanentemente algunas prácticas gubernamentales. Quiero saludar a aprovechar esta oportunidad para saludar a la gente del Grupo Movete, que también hacen parte de movimientos muy importantes aquí en Antioquia, no sé si los has escuchado, Andrés, que están encargados de la protección del agua y que están de frente, yéndose de frente contra proyectos como Hidroituango, que eso es otra discusión, pero que en el fondo es una forma muy occidental de tratar con técnicas invasivas, destructivas y fracturantes, qué manejo de conceptos, de los recursos naturales colombianos. Por eso es que muchas denuncias de muchas poblaciones es se están vendiendo los recursos nacionales a otras partes, porque en el fondo no solamente lo que Andrés decía respecto a que no hay una retribución energética lógica, viable, coherente, ecosistémica, no, es que también está viéndose afectada la misma población civil incluso, porque es que los recursos no llegan a una inversión integral. Entonces, se fractura, se daña y se repiten modelos como estos, y ya veremos aquí al país en un tiempito nada más hablando del fracking y pero, de fenómenos graves como los que ocurren en Estados Unidos. Pero yo ahí, Andrés, quisiera ser un poco abogado del diablo también, porque nosotros tenemos una industria de hidrocarburos hoy que desde el 2010 más o menos aporta el 40% del total de las exportaciones de Colombia. Eso es una barbaridad, eso es un montón. Y desde más o menos la UPME, la Unidad de Planeación Mineroenergética Colombiana, dice que desde 2010 Colombia tiene una economía petrolera. Eso es fundamental porque todos aspiramos a mejores condiciones de vida, todos aspiramos a equidad, todos aspiramos a que se cierre la brecha entre ricos y pobres. Pero todo esto que está en la mente de la mayoría, sobre todo cuando estamos hablando de elecciones, decimos que la mayor cantidad de ingresos provienen del petróleo. Entonces, claramente, si un país aspira a tener esas mismas condiciones, ve en el petróleo algo a lo que no se puede renunciar. Entonces, es lo que yo podría pensar que tiene que ser a partir de la, sobre todo, de la forma en la que nosotros nos concebimos como habitantes de las ciudades, que tenemos que empezar a cuestionar esto. Y cuestionar esto, como les decía ahora, es cuestionar nuestro confort. Y cuando a nosotros se nos meten con nuestras comodidades, todos salimos corriendo, porque ahí sí nadie va a decir nada. Hay que dar la cara. Entonces miren que es una discusión grave. Por ejemplo, ese 40% de las exportaciones en 2010 es a partir de un dato que quiero que también sería muy interesante que quede en nuestra memoria. Y es que Colombia solo tiene el 0.1% de las reservas probadas mundiales de petróleo. Uh-huh. El 0.1%. ¿Saben cuánto tiene Venezuela, por ejemplo? No. ¿Cuánto? ¿Qué se les ocurre? Venezuela es un país petrolero, de verdad. Nosotros tenemos el 0.1 y ellos tienen el 17.6. Ah. O sea, ese es un país petrolero. Entonces, lo que quiero aquí que pensemos es, nosotros estamos arriesgando nuestro patrimonio fundamental y absoluto, que es la diversidad, que es estar en el lugar en el que estamos del mundo. Nosotros somos catalogados un país megadiverso, y eso tiene unas implicaciones fundamentales cuando nosotros estamos hablando de que tenemos el 0.1% de las reservas probadas y el 40% de nuestras exportaciones en 2010 dependían del petróleo. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo se resuelve todo esto, porque en la discusión del cambio climático, en la crisis que se nos viene y que ya comenzó, la principal manera que tenemos de protegernos es nuestra biodiversidad. Y entonces no la podemos arriesgar, menos aún hoy, cuando con la explotación de hidrocarburos. Le vamos a ayudar a los oyentes a que analicen un poco esta temática que estamos escuchando y vamos a hacer una muy breve pausa aquí en su programa Ládralo, porque vamos a continuar hablando sobre temas como la preparación jurídica que debería tener el país frente al fracking, entre otros temas como es el sistema y el modelo socioeconómico. Por favor, si ustedes quieren dejarnos sus preguntas, pueden hacerlo en vivo, al aire, no le tengan miedo, no mordemos. No tenemos identificador de llamada. No, para nada. Pero perro que ladra no muerde. No muerde. Llámenos en la ciudad de Medellín al 440-5135 porque este es un tema muy, o muy interesante. O también de Londres. 440-5135. Sí, recuerden que es 0057 del país, indicativo 4 de Antioquia, de Medellín. 440-5135. Para la audiencia facilísimo. En Londres, por favor. Sí, para todos los que nos están escuchando en el exterior. Y también déjenos sus preguntas en @corporacionraya en Twitter, porque también a través de allí nuestra directora contesta permanentemente sus preguntas. Seguimos aquí, ustedes pueden ver todas las incidencias que están pasando aquí en la mesa de trabajo. En incidencias, a través de Facebook Live, buscándonos como Corporación Raya. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos a Ládralo en ITM Radio. Mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya. Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya. Regresamos entonces a Ládralo. Están escuchándonos a través de radio.itm.edu.co, radio.itm.edu.co. Recuerden que si tienen algún problema en la reproducción de audio, simplemente le dan F5 o actualizar para que ustedes puedan escuchar adecuadamente, porque muchas veces puede ser problemas con el explorador que llaman. Uh-huh. El ojito que queda ahí cargando. Sí, el loading. El que da piedra. Y por supuesto, recuerden nuestras redes sociales y sobre todo seguirnos en corporacionraya.org, que es nuestra página oficial. Estamos con nuestro invitado, con Andrés Gómez, ingeniero de petróleos, que yo creo que mucha gente se preguntará en este momento, bueno, estás haciendo un ataque prácticamente directo a las prácticas petroleras, ¿por qué ingeniería de petróleos? Ahí está, uno tiene que estudiar también para poderse enfrentar a estas cosas que nos están haciendo daño. Así de sencillo. Vamos a continuar hablando entonces de nuestro tema aquí en Ládralo. Andrés, yo quiero que con lo que tocabas antes de irnos a ese pequeño corte, era ese tema de que somos un país megadiverso. Somos un país megadiverso y que estamos necesitando esa biodiversidad y que no la estamos valorando. Entonces, los riesgos de ese fracking son mucho mayores en un país como nosotros. O sea, si ya países como Francia y Alemania tomaron esa decisión, los riesgos aumentan aún más en un país como Colombia. Sobre todo, Cata, en términos de la explotación de hidrocarburos, no solo el fracking. El fracking es tal vez la parte más exacerbada, pues, o la condición más exacerbada en estos momentos. Pero estamos hablando que toda la explotación de hidrocarburos es una actividad bastante riesgosa. Riesgosa en estos términos. ¿Qué está pasando hoy con ese derrame, por ejemplo, que lo tenemos tan fresco? ¿Y qué pasa, insisto, también cuando son voladuras del oleoducto? Entonces se afectan comunidades bióticas enteras, animales, vegetales, de todo tipo. El hecho de que, por ejemplo, el Magdalena Medio sea una de las zonas más explotadas es también una de las zonas más afectadas por este tipo de derrames, este tipo de incidencias todo el tiempo. Tenemos que pensar también en los factores abióticos, cómo el agua se contamina, cómo hay una disminución de especies generalizada, cómo esa tierra también se potreriza. Fundamental, para poder acceder a un campo de petróleo y poder desarrollarlo, hay que hacer carreteras, y las carreteras generan explotación de todo tipo, generan ruptura de ecosistemas, fraccionamiento, y entonces estamos hablando de problemas mayores. Eso va a ser siempre inherente a un tipo de explotación como esta. Entonces es bien, bien interesante que lo pensemos no solo en todos estos términos, porque eso es ampliar la frontera extractiva. Entonces estamos hablando de un proceso netamente extractivo, que es la industria del petróleo, que es también la minería, que es la agricultura industrial. La agricultura industrial también es una actividad extractiva. Y cómo esas actividades terminan menoscabando nuestro patrimonio ambiental. ya vimos, pues que obviamente es aquí viviendo en Medellín y en el confort que tenemos y que, perdón, y que tenemos que cambiar pues nuestro estilo de vida. Estamos muy lejos de esos, de ese derrame, de esos lugares que están viviendo las cosas como más de frente. Pero ¿qué podemos hacer desde acá? O sea, ¿qué puede hacer el ciudadano como nosotros para significar un cambio? O sea, podemos oponernos, podemos, como se dice, rasgarnos las vestiduras, pero más allá de eso, es ¿qué verdaderamente cambios significativos podemos hacer? Yo creo, Cata, que una cosa fundamental es entender todo esto, o sea, como hacer conciencia de que nuestra comodidad implica la degradación de entornos, el sometimiento de territorios y de poblaciones que viven en esos territorios, porque casi que el hecho de que nosotros vivamos en la ciudad nos lo da por garantizado. Nosotros nos creemos aquí en el derecho de tener, de poder movernos en una camioneta de 5 toneladas con una sola persona, 4x4 de 5 toneladas para una persona, porque yo tengo libertad de movilización. Entonces, todas estas libertades implican que hay una degradación en un lugar lejano que la mayoría de personas no han tenido la oportunidad de observar. Mi experiencia vital como ingeniero de petróleo que trabajó en esa industria por varios años, a mí me tocó hacer el trabajo sucio, que era el de sacar petróleo. Yo trabajé directamente en la extracción de petróleo en pozos, y es una experiencia completamente distinta. Uno siente que está viendo otro mundo, que es el mundo que permite esa comodidad en la que estamos hoy. Oh my God. Otra vez el micrófono. El micrófono, pero quedamos bien, ¿cierto? Sí, sí, entonces es el. Entonces yo creo que una cuestión fundamental es esta, la de hacer nuestra reflexión, esa reflexión interna. Fundamental también ahora. ¿Qué nos están proponiendo nuestros candidatos? ¿De qué hablan? ¿Están hablando de lo mismo? ¿Hay alguno que esté hablando de otra cosa? Todo esto es, me parece, como importante también de analizar, porque en esas elecciones y luego en la forma en la que nosotros presionemos a esas personas que quedaron elegidas, también encontraremos otros caminos. También podríamos hablar de, otra vez, de estar en un momento de la historia del mundo en la que cada vez es más costoso para el entorno utilizar lo que utilizamos, explotar la energía que explotamos. Entonces ahí también está ese apoyo de las ciudades. Por ejemplo, hoy en cuanto al fracking, la pelea más de frente que se está haciendo en Colombia se hace en San Martín Meta, porque allá están perforando, allá se autorizó el primer pozo para fracking que se ha autorizado en Colombia, que se llama el Pozo Picaplata. ¿Ellos qué están haciendo? Están haciendo unas movilizaciones enormes, ellos están tratando de llegar a una acción popular para prohibir el fracking en su territorio, como lo han hecho con la minería en otros lugares de Colombia. Entonces, todo esto es un proceso al que nosotros no nos podemos, como Medellín y como en el lugar en el que estamos, del que no nos podemos aislar. Y que entonces, vale la pena contextualizar un poco el ambiente en el Meta, uno de los primeros departamentos altamente petroleros del país, pero también con unas fuentes hídricas tremendamente importantes. Y no tanto eso, Juli, sino que muchísimas comunidades dependen de acueductos artesanales. Es muy común encontrar, incluso en el mismo Piedemonte Llanero y especialmente en la capital, que es Villavicencio, tanto el acueducto municipal, que proviene de esa represa tan famosa, incluso que tiene sus mitos por allá, de que si se desborda, se inunda Villavicencio, pero también de los barrios fundados por un zar de las Esmeraldas, que ya no, ese señor ya falleció de toda la cosa, que es el señor Víctor Carranza, que abrió muchísimos municipios y que muchas comunidades dependen de estos acueductos artesanales, y por lo tanto, y no solamente en Villavicencio, en gran parte del departamento, y por lo tanto, tan pronto les tocan el agua, inmediatamente saltan. No solamente por la afectación de salud, sino porque en cualquier momento llega el gobierno a tomar posesión de ese lugar y les empiezan a generar impuestos. Entonces, también va por un lado y por el otro, pero también hay que entender que es la preocupación misma de la población, porque allá el agua es un tema bastante, casi casi al nivel de ser sagrado, porque no solamente son los altos costos que se pagan por el acueducto municipal, sino que también es un punto muy importante para la ganadería y para el cultivo y para muchas prácticas de las que viven estas poblaciones. Como debería ser, porque debería ser. No podríamos arriesgar el agua de ninguna manera. Y eso es pero lo que hoy estamos haciendo. Todos los días hacemos eso, todos los días lo hacemos. Todos los días de la vida. Y lo estamos haciendo más en esas, en esos sitios en los que se está haciendo explotación, porque estamos poniendo todos esos, esas grandes cantidades de agua, exponiéndolas a contaminación. Andrés, ¿vos crees que el fracking vaya a avanzar mucho en nuestro país? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tienes esperanzas? Yo creo que tristemente sí lo vamos a ver, porque me parece que nuestra sociedad es muy lejana a esos temas, no le interesa mucho, y con esa conexión con la comodidad no va a haber mayor esperanza. Espero que me equivoque, ojalá me equivoque, pero yo creería que la gran presión de las petroleras y esta presión económica, cuando yo les digo, cuando estamos hablando hoy de que eso representa tanto porcentaje de las exportaciones, tanto porcentaje de los ingresos fiscales, va a terminar haciendo eso. Porque aquí estamos hablando de fracking, pero se nos está olvidando. En un artículo ahí que del que estábamos hablando hace un momento, que les estaba mostrando, también podíamos ver lo que está haciendo la ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que otorga las licencias de explotación en diferentes lugares de Colombia. Entonces nosotros también estamos empezando a hacer una entrega de bloques en la parte norte, sobre todo en el mar, costa afuera. Ese sí que está lejano para nosotros. Y no nos importa Barranca Bermeja, que está aquí a 6 horas en bus, costa afuera, mar adentro, eso no nos va a importar. Entonces miren que esto se sigue llevando hacia el mismo lugar. Mientras nosotros no entendamos que el petróleo ya no debe ser el motor que mueva nuestras sociedades, no lograremos cambiar todo esto. ¿Y si no es el petróleo, entonces qué? Si no es el petróleo, entonces qué. Podríamos ya empezar a hablar de esto. El petróleo es el, como les decía ahora, es esa abundancia de energía, esa gran cantidad de energía que nos permite hoy hacer casi que cualquier cosa, desde llegar a la luna hasta explorar las profundidades del mar, y todo eso ha sido por la existencia de esos hidrocarburos. Entonces nosotros, si pensamos en una sociedad del futuro en la que este recurso sea escaso, necesariamente tenemos que pensar en que tiene que cambiar nuestra forma de ver la vida, en la forma en la que nos relacionamos con la energía. Y esto es una discusión bastante compleja, porque desde el solo hecho de que nosotros comamos lo que comemos, y como les decía ahora, necesitamos 9 calorías para generar una caloría, estamos hablando de un sistema que no está balanceado, que no es viable. Entonces, hay una grafiquita que algún día me gustaría compartir con ustedes, que se llama, que le dicen como el abismo energético. Y es como una sociedad empieza a decaer y empieza a extinguirse y empieza a haber rupturas finales cuando la energía que tienen para su subsistencia empieza a disminuir. Y eso cada vez lo estamos viendo más en tasas de retorno energético tan bajas como la tasa de retorno energético del fracking. Entonces, si estamos hablando de este futuro, básicamente tendríamos que pensar en reducir, limitar y racionar el uso de la energía con miras a hacerla renovable. Tendríamos que promover igualdad en términos sociales de acceso a esa energía, reducir la población, relocalizarla y sobre todo volverla alrededor del campo y alrededor de la comida. Porque piensen en esto, aquí estamos hablando de energías renovables y las energías renovables están muy bien, pero ellas tienen una tasa de retorno energético mucho más baja que la del petróleo. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, todos hablamos de paneles solares. ¿Con qué funcionan las fábricas de paneles solares? Adivinen. Con petróleo. Adivinen. Entonces es fundamental entender todo esto. Nosotros, desde el Acuerdo de París, primero en Copenhague y después en París, ¿cómo se ratifica? Estamos hablando de que la Tierra no debería aumentar en más de 2 grados centígrados, 1.5 después dijeron en París, de la temperatura media antes de la revolución industrial. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han leído? Todo esto. Esta condición tiene unas implicaciones en términos de presupuesto de carbono. El presupuesto de carbono, es decir, las cantidades de barriles, de millones de barriles que hay en el subsuelo, que hoy se conocen en el mundo, se pueden llevar con una conversión a unidades de toneladas de CO2 equivalente. Entonces el presupuesto de carbono me dice a mí, usted solo se puede gastar esta cantidad de petróleo equivalente. Y esa cantidad de petróleo equivalente implica dejar el 33% del petróleo conocido en 2015 debajo de la tierra. Piensen en eso. O sea, lo que nos está diciendo el acuerdo de Copenhague, para nosotros no freírnos, básicamente, no volver este mundo inhabitable, tenemos que dejar enterrado gran parte del petróleo, del gas y del carbón. La única manera de hacerlo. Entonces, si estuviéramos hablando de una sociedad que entiende y que está de acuerdo con consecuente, con que no podemos dejar que este mundo termine de esa manera, porque aquí estamos hablando entre personas que también nos interesan, los que no tienen voz, y sobre todo eso es fundamental, pensar en que nosotros no solo nos vamos a extinguir, sino que estamos en este momento, en el momento de la historia de la Tierra, en que se está desarrollando la sexta extinción. Eso es casi que sería tema para otro programa. Pero entonces estamos hablando de que esa sociedad consecuente debería utilizar el poco petróleo que le queda por quemar para poder cumplir con esas condiciones que nos aclaran todos los científicos que están en el panel intergubernamental de cambio climático. Debería utilizarse para preparar la sociedad a acercarse a energías renovables que puedan hacer que el cambio no sea distópico. O sea, que no nos toque vivir, pasar de esta vida a Mad Max. Exactamente. Entonces, pero si eso yo me se hiciera. Ser la esposa de del que tiene los paneles solares. No. El confort, Juli, si ves, ahí te digo no, por no. eso. Yo solo es porque él es muy lindo, de Mel Gibson cuando era jovencito. Era un bizcocho. Pero mira que entre las posiciones que decía Andrés está tu primer legado como presidente. Hay que disminuir la población, vea. Perfecto, ese es el primer. Voy súper bien. Y la parte en la que les decía de ese dato de dejar los hidrocarburos en el subsuelo remite pues a los que han investigado sobre eso y hablaban directamente de dejar el 33% de las reservas de petróleo, el 49% de las de gas bajo tierra. Imagínense eso, que las implicaciones que eso tiene en términos económicos, porque es que una sociedad que hoy le apuesta al petróleo, cuando el resto del mundo está diciendo, hombre, eso es una burbuja, porque es que lo que usted tiene enterrado ya no lo va a poder sacar y eso no va a valer económicamente. Estamos hablando de que hay expertos que eso lo llaman la burbuja de los hidrocarburos, la burbuja de las energías fósiles, y que grandes movimientos de dinero, no de ambientalistas ni de gente que se pone a hablar paja en un programa cualquiera de radio, están diciendo que el dinero tiene que migrar, o sea, no es la gente, no es nada. Ellos dicen, ¿cómo así? El petróleo ya no es un negocio, en cualquier momento la burbuja se explota y yo tengo que empezar a pasar la plata para otro lado. Y ese lado al que lo están pasando es el de las energías renovables. Entonces miren que esa lógica económica necesariamente nos debería hacer reflexionar como país y volver a esto, los hidrocarburos no. Debemos cambiar, tenemos unas condiciones hoy y uno no puede decir que de la noche a la mañana llegó una persona ya y apagó los pozos petroleros y empezó con los paneles solares. Eso no es así, es un proceso de transición en el que se necesitan los hidrocarburos, pero en el que puede llegar una sociedad a decir, listo, vamos a explotar lo que tenemos hoy, lo vamos a hacer de la mejor manera porque vamos a empezar a hacer la transición hacia otro tipo de sociedad. Sí, pero mientras sigan existiendo miembros de Ecopetrol en la Junta Directiva del Banco de la República y de la toma de las decisiones de este país va a ser un poquito complicado. Andrés, yo trabajo en Ecopetrol y todo. Me enojé, pero es que es verdad, y desafortunadamente no, pero es también así. Es verdad, pero también es cierto que a que uno no, sino, como ciudadano es que le toca. Allá vamos con, o sea, la siguiente. Es que no, es que, ay, es de estudiar, como no, una persona teniendo una discusión, decía no. Así es muy importante que el partido, hablando de la cosa del medio ambiente, la calidad del aire de nuestra ciudad, decía, no, es que el particular tiene que hacer un sacrificio y dejar el carro en la casa. El particular tiene que hacer el sacrificio y bueno, y se tiene que. Y a los otros segundos va diciendo que tiene dos carros por el pico y placa. Entonces yo dije, es el otro particular al que le toca, a él no. Desde que su comodidad no esté afectada, entonces que el otro haga. Y yo ya estoy harta de eso, estoy harta. Las necesidades inmediatas de la gente, Juliana. Pero así eso de no sencillo. Es una necesidad, eso no es una necesidad, Juli, eso es inventada. Una yo te lo estoy poniendo mentira. En términos como lo pone la gente. Claro. Es que no te lo estoy diciendo yo por hacer una discusión contigo, es que la gente lo coloca así, es una necesidad inmediata, el mal menor, lo que se necesita. necesita, porque es que toca así, toca así no. Yo creo que ya hay dos puntos claros, y uno es, la gente tenemos que informarnos muy bien sobre estas prácticas. Uno. Dos, tenemos que analizar muy bien datos tan importantes como el que nos ofrecía Andrés, de que no es que estemos gastando aquí, uy, los tremendos yacimientos de petróleo, no, es que esa particulita que aparece dentro de los porcentajes de lo que realmente tenemos frente a otros países, a nosotros no nos puede colocar en la misma competitividad de otras naciones. Y sacar exacerbadamente todos estos barriles de petróleo simplemente por arrojar números positivos que supuestamente van al país, en la Junta. Y que aparte de eso, yo sí quisiera preguntarle a Andrés, porque yo sé que ha tenido contacto con comunidades y sobre todo porque en los pueblos. Acabó. Sí, pero ahí vamos. Pues, ¿en qué? ¿En dónde? Voy a ser muy rápido con esto. En donde la gente. Sí, el exceso de alcohol es por favor. En donde. La misma población, ni siquiera en las ciudades, usted bien lo ha dicho, es en los pueblos donde la gente se preocupa por la protección de sus recursos naturales y genera movimientos. ¿Cuáles deberían ser esas oportunidades o esas acciones que como comunidad deberíamos empezar a hacer para enfrentar este tipo de fenómenos? Empezar a apoyar desde aquí todo ese movimiento de oposición, ese movimiento de consultas populares y entender nuestra relación, repito y me hago canción con esto, pero es nuestra relación desde la comodidad de la ciudad con esos territorios olvidados. Es muy difícil que a nosotros nos vaya una persona de un pueblo de Paz de Ariporo en el Casanare, que no sabemos ni siquiera que existe, y que tenga una pelea en Paz de Ariporo, cuando nosotros en Medellín y en Bogotá eso nos importa un carajo, porque nosotros queremos es petróleo y queremos mover nuestros carros, claro. Y queremos tener dos y tres y cuatro en el pico ropa, y placa y cambiar de ropa. Entonces todas estas acciones es lo mismo, Andrés, es entender. Yo creo que aquí estoy hablando de algo invisible. Ajá. O sea, mi ejercicio aquí es de tratar de por un momentico hacer visible lo que es invisible. Sí. Y eso es algo de lo que nos tenemos que encargar nosotros. Hablar de estos temas que parecen tan áridos en una ciudad como Medellín es fundamental, pero no lo hacemos, no lo hacemos nunca. La Facultad de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Nacional de Colombia no lo hace, por ejemplo, de la que yo salí. Y además, hoy, después de 20 años de casi de ser egresado, hoy no habla de estos temas. Hoy la Universidad Nacional no habla de cambio climático. No tiene a los ingenieros de petróleo pensando en eso. Entonces van a salir a hacer lo mismo que salía, que nos enseñaban a nosotros y que le tocó a uno aprender, sí, por ahí leyendo revistas de pacotilla. Y también finalmente es esa desconexión y no queremos la biodiversidad, no nos interesa. Entonces no vemos los animales que hay, entonces eso no existe. Todo lo que no veamos no existe. Entonces no generamos esa apropiación desde el sentimiento con la sensibilería, ni que pesar ni pobrecito el perrito ni el gatico, no, sino como, hombre, nuestra riqueza verdadera es que somos megadiversos, esa es nuestra verdadera riqueza. Nosotros no tenemos petróleo, nosotros no somos un país petrolero, somos un país de riqueza natural, y que yo creo que eso es lo que le tiene que quedar a la gente cuando elija a las personas que va a elegir. Usted, su candidato valora la riqueza natural, que finalmente es lo único que tenemos, que no le va a dar un carro, ni le va a dar 50 viajes transatlánticos al año, pero le va a dar lo que usted come, le va a dar lo que usted respira, le va a dar su sustento vital. Entonces, piense qué es lo que usted quiere. ¿Quiere tener carro o quiere tener aire para respirar? ¿Quiere tener viajes transatlánticos o quiere tener una comida limpia que comerse? Lo verdaderamente importante. Andrés, muchas gracias. Cata, de que muy bueno. Pues que se nos acabó, ¿yo qué hago? Pues esto va para otro programa. Sí, tenemos agenda de la semana, ¿no? Sí. Un momento, por favor. Campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, de agenda de la semana, nuestro día de esterilización colectiva que realizaremos el próximo domingo. ¿De humanos también? Ay, ojalá. No. Bueno, yo estoy en esas. Está montando el proyecto, Fede. Entonces, nuestro día de esterilización colectiva que realizaremos en el barrio Santa Mónica, para perros y gatos, hembras y machos, excepto perros y gatos braquicéfalos, es decir, los ñaticos, los que respiran así. Se ahogó por respirar como Pug. Por respirar como Pug. Bueno, no deben de enviar el nombre y teléfono del responsable, nombre, edad, género y especie del animal al correo esterilizaciones@corporacionraya.org. Y desde ya les digo que el 5 de mayo habrá una actividad para las personas que les gustan los pájaros. Pueden buscar en la página del Humboldt o pueden buscar con el hashtag Cada Ave Cuenta para que se enteren de la actividad que va a haber el 5 de mayo, que es el cuarto día, gran día global. Todo tiene que ver con la ornitología. Entonces, para que un saludo para la gente de la SAO. Un saludo para Ana, un saludo para Olarte y un saludo. Esperamos que vuelvas, Ana, para que tiremos caja en un programa. Sí. Bueno, y Andrés, por supuesto, pues obviamente le agradecemos mucho por haber estado en nuestro programa, por habernos abierto los ojos un poco. Bien. Y esperamos que a nuestros oyentes también les haya quedado ahí. Juli, cuestión de 10 segundos, te acabo de compartir el enlace con el artículo que publicó Andrés respecto a este tema que hemos visto con las cifras que aquí hemos tratado. Si usted quiere volver sobre esta información, vaya a Las Dos Orillas, a la página de Las Dos Orillas, y va a encontrar un artículo que se llama así, La Lizama 158 y el Camino de la Transición Energética. Un artículo completo, complejo, como lo hemos analizado aquí en el programa, para que lo puedan ver. Y Juli, para que lo podamos compartir en sí, redes. Sí, yo lo comparto. Bueno, Andrés, muchas gracias. No, Juli, Andrés, muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Por este tiempo. Claro. Bienvenido. Que sí, espero que lo hagamos con frecuencia. Hablar de estos temas. Sí, hablar de estos temas. Para todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Y el próximo jueves volveremos a estar aquí con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. Chao. Chao. Arafa. Uy. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.